Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hora 20 en todo el país. Nos reencontramos en este segmento informativo de esta cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias de las Elecciones Legislativas Generales 2019. Seguimos esperando los resultados que se van a conocer a las 21. Hablamos con nuestro compañero Félix García Colombi. No, ninguna ciencia, no hemos descubierto nada, pero a las 21 en Las PASO ya estaba todo cerrado, todo cocinado, y eso que había primarias, era más complejo el recuento de votos, y calculamos que a las 21, cuando se conozcan los primeros resultados, también va a estar gran parte de la elección definida. Vamos a la provincia de La Pampa. Allí está nuestro compañero Mauro Monteiro, en Santa Rosa, en Radio Kermés. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hola, Pepe, ¿qué tal? A toda la audiencia, ¿cómo andan? Acá andamos, queriendo saber cómo se vivió y qué expectativas hay en La Pampa. Bueno, acá ya podemos decir con un cerca de 34% de mesas escrutadas que Juntos por el Cambio ya está festejando una victoria aquí en la provincia de La Pampa, porque se están manejando números importantes para ese color político, cerca de unos 8 puntos de diferencia, tanto para la diputación como para la senaduría, un poquito menos de diferencia de lo que pasó el 12 de septiembre, pero ya están pensando que ganaron la provincia con este número, porque no lo están diciendo solamente Juntos por el Cambio, sino que lo están diciendo los propios peronistas o el propio Frente de Todos. Nosotros en este momento estamos en el Partido Justicialista y esos números son los que están manejando. Hay una pequeña diferencia en la diputación comparado con la senaduría. Cuando se pensaba, antes de iniciar esa elección, que iba a haber esa poca diferencia en senadores o en la senaduría, porque están manejando un 53,7% a 48,5% en diputados nacionales y un 48,5% a 41% en este caso para Juntos por el Cambio, a diferencia del Frente de Todos. Esa diferencia, Pepe, tiene que ver mucho con lo que ha pasado en el norte de la provincia. Se habla de que aquí en Santa Rosa al Frente de Todos le fue muy bien, o le fue mejor que en Las PASO. Por supuesto que hay que esperar que se escruten un poco más de mesas, pero le habría ido bien al Frente de Todos en la ciudad de Santa Rosa. El tema es el norte, General Pico, Alvear, Luigi, todas poblaciones donde el bernismo, que es la línea interna del PJ, no habría traccionado como tendría que hacerlo, porque su líder, en este caso Carlos Berna, no apareció en toda la campaña política ni tampoco salió, aunque sea, a apoyar a los candidatos y candidatas del Frente de Todos. Parece ser que la cuestión interna pesó y mucho para que hoy el oficialismo tenga una derrota en la provincia de La Pampa. Mauro, ¿estos datos son de bocas de urna, de mesas testigos? ¿De dónde salen esos datos? Estos datos salen de los propios fiscales del Frente de Todos. O sea, si uno analiza, los fiscales del Frente de Todos no le van a mentir al partido. Por eso, estos datos no son los oficiales, pero sí son los de el Frente de Todos. Esos números casi que después son los mismos que se analizan a nivel provincial cuando se terminan de escrutar la mayoría de las mesas. Por eso es importante en este momento remarcarlo, que la diferencia andaría ahí, entre un 7 y un 8% de diferencia, un poquito menos, como les decía, de las PASO del 12 de septiembre, donde la diferencia fue del 10% y de cerca de unos 20.000 votos. Muy bien, Mauro Monteiro, compañero de Radio Kermés de Santa Rosa, un abrazo grande. Hasta luego. Habló el ex ministro de Desarrollo, ex ministro de Desarrollo Social, candidato Daniel Arroyo en el búnker del Frente de Todos, donde está Radiográfica, nuestro compañero Mario Sadras. A ver qué dijo. Electoral de hoy. ¿Con qué Argentina se viene en adelante, Arroyo? No, primero dos sensaciones. Sí. La primera es que efectivamente se ha votado en paz, en normalidad. Entiendo que no ha habido ninguna dificultad. Y segundo, que se aumentó el porcentaje de votantes, lo que significa que las medidas que se tomaron, ya con un protocolo menos estricto, han sido positivas. Las dos cosas creo que son realmente positivas. Esperamos los resultados. No hay mucho para decir hasta las 21 horas. Una vez que estén los resultados, ahí sí empezaremos a hacer el análisis claramente. Macri habló de transición política. ¿Cómo la ves esa declaración? Lo que se trata básicamente es de encarar un esquema, esperar resultados y trabajar a partir de ahí. Gracias. Gracias, Desarrollo. Gracias como siempre. Muy amable. Gracias. Daniel Arroyo ahí en el búnker del Frente de Todos en Buenos Aires. Y tenemos reporte también desde el sur del Gran Buenos Aires, desde Bernal, donde está Radio Aijuna, de Diego Restucci. Luego del cierre de una elección altamente polarizada, el gobernador Axel Kicillof, junto con los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, esperaron los primeros números testigos en la residencia de la ciudad de La Plata. Se espera que lleguen al búnker del barrio porteño de Colegiales pasadas las 20:30. La apuesta de hacer crecer el número de votos en el oficialismo estuvo ligada a la participación electoral, un poco más amplia que en las PASO de septiembre, con el 72% de los 13 millones y medio de electores bonaerenses volcándose a las urnas. En ese marco, el Ejecutivo Provincial espera remontar la elección de senadores en la primera sección electoral, ya que la Cámara Alta es un espacio de disputa permanente con las decisiones que se toman desde Calle 6. También interesa y mucho el resultado de la elección de diputados provinciales en la tercera, la más populosa del país y afín al peronismo desde siempre, para sostener la correlación de fuerzas en la Cámara Baja de la provincia y contrapesar contra lo que se decide en el Senado. Desde el oficialismo hay esperanza de mejorar los números de septiembre, sobre todo a partir del trabajo territorial de los intendentes, que empezaron a tener más peso en el gobierno provincial luego de la incorporación de Martín Insaurralde y Leonardo Nardini al Ejecutivo. Tampoco se descartan cambios en otros ministerios, aunque ya pensando a futuro, específicamente en el 2023. Por el lado de Juntos por el Cambio, descuentan que los resultados serán favorables, aunque similares a las PASO. Si bien esto supone el triunfo del macrismo en una provincia que hace 2 años le había dado la espalda, lo cierto es que mantendría su piso de votos en función del crecimiento de sectores ligados a la derecha y a la izquierda. Desde la izquierda, precisamente, se muestran optimistas en recuperar lugares en los escaños de diputados de la tercera sección electoral y la sección capital, ya que ha crecido fuertemente desde las últimas elecciones. Se juega la madre de todas las batallas políticas de la Argentina, la provincia con mayor cantidad de votantes, y si bien los candidatos a quedarse con las bancas son de los dos partidos mayoritarios, tampoco hay convidados de piedra. Reportó para Farco Diego Restucci desde Radio Aijuna de Quilmes. Vamos rapidito de nuevo a Córdoba. Ya habló Tito Guzmán, nuestro compañero de Radio Sur, al comienzo en el segmento de las 17, y ahora está Pablo Rodríguez, nuestro compañero de Radio Tortuga de Altagracia. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes para toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí estamos viviendo desde Altagracia, pero en contacto con toda la provincia de Córdoba, estas elecciones generales que aquí en nuestra provincia renuevan 9 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y 3 bancas en la Cámara de Senadores. En senadores está todo bastante cocinado, ya desde las PASO, por una diferencia importante que sacó Juntos por el Cambio respecto de Hacemos por Córdoba, que es lo que se conoce como el justicialismo de Juan Schiaretti, este justicialismo que no está alineado al peronismo nacional. Allí son 2 bancas para Juntos por el Cambio, 1 para Hacemos por Córdoba. Eso, como decíamos, por la diferencia que se dio en las PASO, era prácticamente imposible que hubiera un resultado que lo alterara. La discusión está fuertemente en lo que vaya a pasar con las 9 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, que se definen por sistema DON, y donde se está viendo lo que hay 2 escenarios posibles, siguiendo los números de las PASO y también las estimaciones que se tienen a esta hora de los primeros boca de urna que hay, las primeras planillas que van llegando a cada uno de los partidos, y es que Juntos por el Cambio pueda quedarse con 6 de las 9 bancas y 2 para Hacemos por Córdoba y 1 para el Frente de Todos, o el escenario alternativo es 5 para Juntos por el Cambio, 3 para Hacemos por Córdoba y 1 para el Frente de Todos. Hoy lo que tenemos como dato, ahora para comentar a esta hora de la tarde, es que la participación, si bien creció respecto de las PASO, no habría tenido el crecimiento esperado, con una imposible participación del 65 al 70% de electores. El resultado estaría dando una mayor ventaja para Juntos por el Cambio, que estaría logrando más del 50%, incluso se estima que podría llegar al 55%. Hacemos por Córdoba conservaría más o menos un promedio del 30%, y el Frente de Todos estaría oscilando también el resultado de las PASO con un 10%. Entre quizás las novedades que hay en torno de la participación, se vio, como decíamos, un poquito más de participación. Lo que sí nos decían en algunas escuelas como novedad es que mucha gente llegó con los números de orden de sus presencias en los padrones ya previamente buscadas en online, por lo que el acto electoral ha sido bastante activo, bastante dinámico en todas las escuelas. Ha habido algunas pequeñas demoras en algunas, pero nada como para resaltar. Hasta esta hora es lo que se tiene. Por supuesto, en Juntos por el Cambio ya se saben ganadores. Lo que resta definir, como lo decía más temprano, es la diferencia, como para principalmente poder definir si el escenario final deja 6 diputados para Juntos por el Cambio o 5, y 2 para Cebas por Córdoba o 3. Eso es lo que tenemos para comunicar a esta hora de la tarde desde Altagracia, desde la provincia de Córdoba, a través de este reporte de la Radio Tortuga. Muy bien, Pablo, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes. Veremos qué dicen los resultados, porque en un rato, en 50 minutos ya seguramente en nuestro próximo segmento informativo, vamos a tener ya los resultados oficiales para darlos a conocer a todo el país. Nos reencontramos entonces a las 21. Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.